Race. Esto se llama La Locura Automática. Y nosotros nos vamos a ir hasta Roque Pérez a charlar con la intendente, con Mónica Forastieri. ¿Qué tal, Mónica? Feliz aniversario. Buen día. Bueno, buenos días, Carlitos, a vos y a toda tu audiencia. Gracias, porque estamos de cumpleaños, estamos de fiesta. Y bueno, como todos los años, esta fecha realmente nos emociona, porque es un, hacemos un paréntesis evocando el pasado, pensando en toda la, la gente de aquel momento que, bueno, forjó trabajo y finalmente después el senador Eulogio Berro presenta este proyecto de ley que definitivamente en el año 1913 nos declara autónomos, así que ahí es cuando empezamos a tener nuestra propia autonomía municipal. Y también pensando no solo en el pasado, sino instalados en un presente, mirando todos nuestro, nuestros vecinos con sus reclamos, con sus situaciones, con sus problemáticas, y tratando de resolver y acompañar todas estas demandas, y mirando, por supuesto, en un norte de futuro para el engrandecimiento de este querido pueblo, ¿no? Uh-huh. Mónica, también los recibe con un montón de obras en marcha este aniversario, cosa que hacía mucho tiempo que no pasaba. Sí, es así. Estamos en un tiempo, yo digo, inédito en Roque Pérez, porque nunca se había dado un puñado de obras de la naturaleza que venimos anunciando y que quedaron oficialmente plasmadas cuando visitó nuestro pueblo el ministro Julio Devido, donde encierra un montón de obras mayores y también obras de menos valor económico, pero que hacen a nuestro a nuestras necesidades, ¿no? Como fue en los últimos días la firma de convenios para la construcción de la biblioteca, la primera etapa de la biblioteca de Esteban Echeverría, que no estaban con edificio propio, también con un convenio donde nos van a dar un aporte económico para que se construya un polideportivo en un predio municipal, donde, bueno, se, además de poder la gente del deporte practicar todas las disciplinas deportivas en ese lugar, vamos a también a hacer un lugar de esparcimiento para la familia en su conjunto. Uh-huh. Y lo vamos a iluminar, o sea que esto cuando pasen estos fuertes fríos que nos está acosando, vamos a poder tener toda la gente de Roque Pérez y quienes nos visitan un lugar realmente muy acogedor, muy bien armado. Se van a hacer sanitarios, vestuarios. Esta sería la primera etapa de un complejo de recreación y deportivo que va a ir en crecimiento, ¿no? Uh-huh. Mónica, arrancan hoy a las 13:30, ¿verdad? Sí, a las 13:30 tenemos el desfile cívico y luego tenemos, bueno, con toda la parte protocolar, el discurso, bueno, mío como intendenta municipal. Uh-huh. Va a venir la banda, es decir, el desfile de todas las instituciones, que aprovecho la oportunidad para agradecer a todas las instituciones la buena disposición que han tenido para darle marco al desfile que organiza el municipio hoy. Luego tenemos la procesión, porque también hoy conmemoramos a nuestro santo patrono San Juan Bautista. Claro. Así que también la iglesia está de festejo y de organización. Tenemos la misa que la va a presidir el obispo. Uh-huh. Luego está el tradicional guiso de mondongo que hace la gente de la iglesia desde hace muchos años. Imperdible. Que es imperdible para todos, no solo para los de Roque Pérez, sino gente de la zona que lo ha probado. Y después tenemos el cierre con Rosana Carabajal, que nos hizo realmente un aporte muy grande el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires para que esta artista esté hoy acá en Roque Pérez. También el Instituto Cultural en la noche de ayer nos envió la Camerata del Teatro Argentino, que fue un deleite de toda la gente que estuvo presente en el Centro Cultural nuestro, donde realmente, bueno, fue una noche distinta para Roque Pérez. Era la segunda vez que venía, habían estado en el año 2005, también estuvieron anoche, y realmente no es corriente, no es usual que tengamos la posibilidad en forma gratuita de escuchar lo que fue la actuación de la Camerata anoche. Así que bueno, cerramos con Rosana Carabajal hoy, después del guiso de Mondongo. Y también tenemos fuegos artificiales. ¿A qué hora es eso? Bueno, eso va a ser después que termine la misa. Yo entiendo que va a empezar sobre 6 de la tarde, una cosa así. Sí, ni bien oscurezca seguramente. Ni bien oscurezca, ¿eh? Claro. Ya empieza el fuego. También hay instituciones a veces que colaboran y bueno, también venden otras cosas. Claro. Como complemento de esta fiesta, ¿no? Que es el cumpleaños número 96 de Roque Pérez. Ahí está. Bueno, Mónica, mañana te esperamos. Sí, en el tiempo ajustado que estoy teniendo en mi agenda institucional y en mi agenda política, porque estamos en la recta final de la campaña y todos los días tenemos mucha actividad de gestión, pero me voy a hacer un tiempo, si Dios quiere, para compartir en tu programa en la ciudad de Saladillo y bueno. Con algunas medialunas también. ¿Cómo no? Vamos a compartir unas riquísimas medialunas de la Carbonera. Bueno. Mónica, bueno, la verdad, muchas gracias por estos instantes. Hoy es feriado, pero la gente de la municipalidad está trabajando muchísimo para que todo salga muy bien. Y, por supuesto, al frente está esta intendente que nos atiende en este minutito que nos dedica. Así que muchísimas gracias y feliz aniversario. Gracias, Carlito. Te esperamos en Roque Pérez en un rato. Sí, en un rato estoy por allá. Así que, bueno, vamos a hacer muchas gracias a vos y un cariño a toda tu audiencia. Gracias, hasta luego. La palabra de la intendente Mónica Forastieri en esta mañana, en estos 96 años que está cumpliendo de la independencia de nosotros, independizaron. Se nos independizaron, eran parte nuestra, eran parte de Saladillo, los roqueperenses, y se independizaron, se nos fueron. Bueno,